El crimen de Orcival, de Émile Gaboriau. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo tercero. El juez de Corbeil era a la sazón un digno magistrado, Monsieur Antonio Domini, llamado después a más importantes funciones. Monsieur Domini era un hombre de unos 40 años, de agradable presencia y dotado de una fisonomía expresiva, aunque grave. En él parecían encarnadas la solemnidad y la severidad de la magistratura. Penetrado de la majestad de sus funciones, le había sacrificado su vida, prohibiéndose las más pequeñas distracciones, los más íntimos placeres. Vivía solo, apenas salía. Recibía escaso número de amigos porque, según su propia expresión, no quería que debilidades de amistad prestasen sombra al carácter sagrado del juez, disminuyendo el respeto que se le debe. Esta última razón le había privado hasta de casarse, por más que se sintiera con condiciones para la vida de familia. Siempre, en todos los momentos de su vida, era el magistrado, el representante fanático de la justicia. Convencido de que no hay nada más augusto que ella, se había entregado en cuerpo y alma a su ministerio, y nadie con más conciencia cumplía con todo lo que se relacionaba con su deber. Pero por lo mismo era inflexible. Discutir un artículo del código le parecía una monstruosidad. La ley habla y basta. Cerraba los ojos y obedecía. El día que empezaba una instrucción criminal no dormía ni descansaba hasta llegar al esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, no se le consideraba un juez superior, porque usar él de astucias con un acusado le repugnaba. Tender un lazo a un delincuente le parecía indigno, y era terco, terco hasta la locura, hasta el absurdo, hasta la negación del sol en medio de un día claro. El alcalde de Orcival y el padre Plantat se levantaron vivamente para ir al encuentro del juez. Este los saludó como si no les conociera, y presentándoles a un hombre de unos 50 años que le acompañaba. «Señores, el señor doctor Gendru», dijo. El padre Plantat estrechó la mano del médico, y el alcalde le dirigió su sonrisa más oficialmente amable. El doctor Gendru era harto conocido en todo el departamento. Era casi una celebridad en el país. De una práctica sin igual, ejerciendo su ciencia con una sagacidad casi apasionada, el doctor Gendru debe su renombre más a su ciencia médica que a la singularidad de su carácter. Le tienen por un original. Admiran su afectada independencia y su escepticismo. De 5 a 9 de la mañana, tanto en verano como invierno, hace sus visitas. Y peor para aquellos a quienes estorba. Después de las 9, se acabó. No hay doctor. Trabaja para sí en su huerta, en su cueva, en su laboratorio, en su granero. Busca, según dice, secretos de química industrial para aumentar sus 20.000 libras de renta, que es bien poca cosa. Deja al menos que lo digan así, porque lo cierto es que se ocupa de venenos y perfecciona un aparato de su invención con el cual podrá definir los álcalis que hasta aquí escapan al análisis. Si sus amigos, aunque fuese en broma, le censuraban por mandar a paseo a los enfermos después de mediodía, exclamaba: «¡Pardieu! ¡Tenéis buenas ocurrencias! Soy médico 4 horas al día, y no me paga más que la cuarta parte de mis enfermos, de modo que aún doy a la humanidad y a la filantropía 3 horas diarias. Que cada uno de vosotros haga otro tanto, y ya veremos». El señor alcalde de Orcival hizo pasar a los recién llegados al salón donde se había instalado para empezar el proceso verbal. «¡Qué desgracia para esta comarca!», exclamó. «¡Qué vergüenza! Con este crimen, Orcival ha perdido su buena reputación. Yo casi ignoro lo que pasa, repuso el juez. El gendarme que ha venido a buscarme estaba mal informado o no se supo explicar. Entonces, Monsieur Cuarto refirió minuciosamente lo que había sabido desde aquella mañana, sin olvidar ni el más inútil detalle, e insistiendo en las precauciones admirables que había sabido tomar. Dijo cómo la actitud de los Berthaud, padre e hijo, había despertado sus sospechas, cómo había sabido cogerles en mentira, y cómo, finalmente, se había decidido a hacerles prender. Hablaba de pie, con la cabeza erguida, tono enfático, escuchándose con delicia y midiendo sus expresiones. A cada instante colocaba la frase de «Nos, el alcalde de Orcival», y continuaba su discurso. Por fin se regocijaba al verse en el ejercicio de tan importantes funciones, y el placer de aquel discurso indemnizaba sus pasadas angustias. «Y ahora», concluyó, «acabo de ordenar las más minuciosas investigaciones, que de seguro nos darán por resultado el descubrimiento del cadáver del conde. 5 hombres sagaces, y todos los criados además, registran el parque. Y si sus trabajos son infructuosos, tengo pescadores que sondearán el fondo del río». El juez callaba, moviendo únicamente la cabeza de vez en cuando, en señal de aprobación, y eludiendo toda respuesta, iba pesando los detalles que le comunicaban y construyendo sobre ellos un verdadero plan de instrucción criminal. «Habéis obrado perfectamente, señor alcalde», dijo por fin. «La desgracia es inmensa, pero creo, como vos, que estamos en camino de apoderarnos de los culpables. Que esos 2 hombres que tenemos y ese jardinero que no se presenta deben estar envueltos en las mallas de tan abominable crimen». Hacía ya algunos minutos que el padre Plantat disimulaba difícilmente sus muestras de impaciencia, hasta que por fin exclamó: «Lo malo es que si este Gaspin es, como suponéis, culpable, no será bastante simple para presentarse aquí». «Le encontraremos», dijo Monsieur Domini. «Antes de salir de Corbeil, he enviado a París, a la prefectura de policía, en busca de un hombre sagaz que estará aquí dentro de muy poco tiempo». «Entre tanto», repuso el alcalde, «creo que querréis visitar el teatro del crimen». Monsieur Domini pareció intentar levantarse y se volvió a sentar tranquilamente. «No», dijo, «cuando llegue el agente, le veremos los 2. Tendré, sin embargo, medio de ocupar mi tiempo recogiendo algunos antecedentes del señor conde de Tremorel y de su esposa». El alcalde triunfó de nuevo. «Puedo dároslos», repuso vivamente, «y mejor que nadie. Desde su llegada al país, yo era, puedo decirlo con orgullo, su mejor amigo». «¡Ah, señor! ¡Qué personas tan dignas, tan excelentes, tan afables!» Y al recuerdo de las cualidades de sus amigos, la digna autoridad sintióse de nuevo conmovida. «El conde de Tremorel», repuso, «era hombre de unos 34 años, de hermosa figura, espiritual. A veces padecía accesos de melancolía, y durante ellos no quería ver a nadie. Pero era tan noble, sin afectación, sin orgullo, que todo el mundo en el país le adoraba». «¿Y la condesa?» «Un ángel, señor juez, un ángel. Pobre mujer. Vais a ver ahora sus restos mortales, y no adivinaréis por ellos a la que fue reina de la hermosura». «¿Eran ricos?» «Ya lo creo. Debían reunir entre ambos más de 100.000 francos de renta. Sí, mucho más, porque desde hace 5 o 6 meses, el conde, que no tenía por la agricultura la afición que el pobre Sobresí. Vendía propiedades para comprar rentas en papel. ¿Y estaban casados desde hace mucho tiempo? Monsieur Quarto se rascó la oreja, que era su invocación usual a la memoria. —¡A fe mía! —repuso—, que también lo sé. El mes de septiembre del año anterior hizo 10 meses justos que les casé yo mismo. Hacía un año que el pobre Sobresí había muerto. El juez dejó de escribir en sus apuntes para mirar sorprendido al alcalde. —¿Quién es ese Sobresí de quien me habláis? El padre Plantat, que en un rincón de la estancia se mordía las uñas, ajeno en apariencia a todo lo que pasaba, levantóse vivamente y dijo: «Monsieur Sobresí era el primer marido de la condesa de Tremorel. Mi amigo Courtois olvida este importante detalle». —¡Oh!, exclamó el alcalde, visiblemente ofendido. —Me parece que lo que aún resta que decir... —Perdonad —interrumpió el juez de instrucción—, no hay detalle, por insignificante que parezca y ajeno al suceso, que deba pasar desapercibido. Murmuró el padre Plantat casi entre dientes. —Insignificante, ajeno. Su tono era singular, su aire significativo, hasta el punto de que el juez le miró sorprendido. —¿No sois —preguntó— de la misma opinión que el señor alcalde respecto de los condes de Tremorel? El padre Plantat se encogió de hombros. —Yo no tengo opinión —repuso—. Vivo solo. No veo a nadie ni me importa ninguna de esas cosas. Sin embargo... —Me parece que nadie como yo —repuso Monsieur Quarto— debe conocer la historia de personas que eran mis amigos y administrados. —Pues entonces —repuso secamente el padre Plantat—, la contáis muy mal. Y como el juez le instase a explicarse, tomó la palabra, con gran escándalo del alcalde, que se vio relegado al segundo término, y empezó a trazar a grandes rasgos la biografía del conde y la condesa. La condesa de Tremorel se llamaba Berta Le Chailleux y era hija de un pobre maestro de aldea. A los 18 años su hermosura se celebraba en 3 leguas en contorno, pero como no tenía más dote que sus hermosos ojos azules y sus magníficos cabellos de oro, los pretendientes, esto es, los pretendientes de buena fe, no se presentaban. Ya Berta se resignaba a vestir imágenes cuando el heredero de una de las más ricas familias del país tuvo ocasión de verla y se enamoró de ella. Clemente Sobresí tenía 30 años, ninguna familia y 300.000 libras de renta, consistentes en propiedades, todas libres de hipoteca, lo que quiere decir que mejor que nadie podía buscarse esposa a su gusto. No vaciló, pidió la mano de Berta y la obtuvo, y un mes después se casaba en pleno día y con no poco escándalo de la aristocracia del país, que repetía: —¡Qué locura! ¿Para qué sirve ser rico si se ha de acabar por tal matrimonio? Un mes antes de la boda, Sobresí había hecho obras en Valfeliu, gastando en mobiliario la bagatela de 30.000 escudos. Esta linda posesión eligieron los recién casados para pasar la luna de miel. Y tan bien debieron encontrarse que se instalaron definitivamente en ella, con gran satisfacción de los amigos del país, conservando tan solo una pequeña casa en París. Berta era una de esas mujeres que parecen nacer a propósito para casarse con millonarios. Con desenvoltura, sin cortedad, pasó de la humilde escuela de su padre al suntuoso salón de Valfeliu, y cuando en él hacía los honores a la aristocracia de las cercanías, parecía no haber hecho otra cosa en toda su vida. Sin embargo, supo, en medio de su Fausto, continuar sencilla, modesta, con esa modestia aristocrática de la alta sociedad, y todo el mundo la quería. —Me parece —interrumpió el alcalde— que todo eso es lo que yo he dicho, y no valía la pena. Un ademán del juez le cerró la boca, y el padre Plantat continuó. También querían a Sobresí, uno de esos corazones de oro que no quieren ni aun sospechar el mal en los demás. Era hombre de firmes creencias, de santas ilusiones, sobre las cuales la duda no ha batido sus negras alas. Sobresí era de los que creen en la amistad de sus amigos y en el amor de sus amadas. Aquella joven debía ser feliz. Y lo fue. Berta adoraba a su marido, a aquel hombre honrado que, antes de hablarle de amor, le había hablado de matrimonio. Y en cuanto a Sobresí, profesaba a su mujer un culto que algunos encontraban casi ridículo. Vivíase bien en Valfeliu, se recibían huéspedes, cuando llegaba el otoño, los cuartos destinados a los amigos estaban llenos, y los trenes que se veían delante de su puerta eran magníficos. Sobresí estaba casado hacía 2 años, cuando una noche trajo de París a uno de sus antiguos amigos, un camarada de colegio a quien no veía hacía tiempo, pero del que oía hablar con frecuencia y que se llamaba Héctor de Tremorel. El conde se instaló por algunas semanas en Valfeliu, pero las semanas corrieron, después los meses, y permaneció allí. Nadie lo extrañó. Héctor tenía una juventud borrascosa, sembrada de duelos, francachelas y aventuras, arrojando por la ventana una fortuna colosal. Dados estos antecedentes, la vida tranquila de Valfeliu debía seducirle. En los primeros días, todo el mundo le decía: «La soledad del campo os cansará rápido». Sonreía sin responder. Y entonces empezó a creerse que, habiéndose quedado relativamente pobre, no quería ir a pasear su ruina por la capital. Ausentábase rara vez y sólo para ir a Corbeil. Allí se apeaba en la hostería de la Bella Imagen, la primera que se hallaba en la ciudad, y en ella se encontraba, como por azar, con una dama de París. Pasaban la tarde reunidos y se separaban a la hora del último tren. «¡Pardieu!», murmuraba para sí el alcalde. «Para un hombre que vive solo, que no ve a nadie y que no se ocupa de los negocios de otro, me parece que nuestro querido juez de paz está bastante bien informado». Evidentemente, Monsieur Quarto estaba celoso. ¿Cómo él, el primer personaje de la comarca, había ignorado todas aquellas citas? Y su mal humor subió de punto cuando el doctor Gendru dijo: «Bah, todo Corbeil se ocupó de eso a su tiempo». Monsieur Plantat contrajo los labios como quien dice: «Sé otras muchas cosas más». Y continuó así su narración. La presencia del conde Héctor en Valfeliu no cambió en nada las costumbres de la familia. Monsieur y Mademoiselle de Sobresí tuvieron un hermano. Y he aquí todo. Si Sobresí hizo en esta época algunos viajes a París, fue porque se ocupaba de los negocios de su amigo. Y todo el mundo lo sabía. Tan pacífica existencia duró 1 año. La dicha parecía haberse fijado definitivamente en la tranquila morada de Valfeliu. Pero, una noche al volver de caza Sobresí, se encontró indispuesto hasta el punto de verse obligado a meter en cama. Se llamó al médico y se declaró una fluxión al pecho. Sobre sí era joven, robusto, y no inspiró al pronto seria inquietud. 15 días después estaba en efecto de pie, pero cometió una torpeza y tuvo una recaída, de la que se repuso pocos días después, y a la mañana siguiente nueva recaída, tan grave que ya entonces se hizo temer un desenlace fatal. Durante esta enfermedad fue cuando verdaderamente se manifestó el amor de Berta y el afecto de Tremorel por el pobre Saubresí. Jamás enfermo fue cuidado con mayor solicitud, ni recibió pruebas mayores de cariño. De día y de noche tenía siempre a su cabecera a su mujer o a su amigo, hasta el punto de que a los que veníamos a visitarle nos decía que casi bendecía su mal, y a mí me dijo: si no hubiera caído enfermo, no hubiera podido convencerme de lo mucho que me quiere. —Esas mismas frases —interrumpió el alcalde— me las ha dicho a mí más de 100 veces, como también a mi esposa y a Laurencia, mi hija mayor. —Naturalmente —continuó el padre Plantat—, pero el mal de sobre sí era de aquellos que resisten a la ciencia y a los cuidados más asiduos. No sufría mucho, según decía, pero se iba debilitando visiblemente hasta el punto de que era la sombra de lo que fue. Por fin, una noche, a las 2 de la mañana, murió entre los brazos de su mujer y de su amigo. Hasta el instante supremo había conservado su entendimiento, y una hora antes de expirar quiso que se despertara a todos los criados y se reunieran en su estancia, y cuando estuvieron reunidos tomó la mano de su mujer, la colocó en la del conde de Tremorel y les hizo jurar que se casarían cuando él no existiera. Berta y Héctor empezaron por resistirse, pero él afirmó que su negativa envenenaría sus últimos momentos, y tanto rogó que no tuvieron más remedio que acceder. Esta idea del enlace de su viuda con su amigo le había preocupado mucho al fin de su vida, y ya en el preámbulo de su testamento, dictado la víspera de su muerte a Monsieur Bussy, notario de Orcival, dice formalmente que esta unión es su más caro deseo, porque sabe que así su memoria estará más piadosamente guardada. —¿Y Monsieur y Mademoiselle de Sobresí no tuvieron hijos? —preguntó el juez. —No, señor —repuso el alcalde. El padre Plantat continuó: inmenso fue el dolor del conde y de la joven viuda, y el primero, sobre todo, parecía desesperado y como loco. La condesa se encerró en sus habitaciones y no quiso recibir ni aun a aquellas personas que más estimaba. Cuando el conde y Berta reaparecieron, habían cambiado tanto que apenas se les conocía. Héctor, sobre todo, había envejecido 20 años. ¿Lamentarían el juramento hecho junto al lecho mortuorio de Sobresí? Todo el mundo se lo preguntaba con tanto más interés cuanto que todos tributaban un recuerdo de pesar al hombre digno que había bajado al sepulcro. Aquí el juez detuvo con un ademán al padre Plantat. —¿Sabéis, señor juez de paz, si las citas en la bella imagen habían concluido? —Lo presumo, casi lo creo. —Y yo lo afirmo —repuso entonces el doctor Gendru. —Recuerdo haber oído hablar, porque todo se sabe en Corbeil, de una explicación enérgica entre Monsieur de Tremorel y la linda dama de París, y que después de esa entrevista no volvieron a reunirse en la fonda. El juez de paz sonrió maliciosamente y dijo: Melun no está en el fin del mundo, y también hay fondas en Melun. Con un buen caballo se llega pronto a Fontainebleau, a Versalles y hasta a París. Mademoiselle de Tremorel podía estar celosa, y en cambio su marido tenía en sus cuadras excelentes caballos. El padre Plantat emitía una opinión o señalaba un hecho. El juez le miraba atentamente para penetrarlo, pero su rostro expresaba tranquilidad profunda. Contaba una historia como podía haber contado otra. «Proseguid, caballero», repuso el juez. «Ah», prosiguió el padre Plantat, «nada es eterno aquí abajo, ni aun el dolor. Yo mejor que nadie puedo decirlo. A las lágrimas, a la desesperación del primer día del conde y Berta, sucedió una tristeza razonable, y después una profunda melancolía. Un año después de la muerte de Sobresí, Monsieur de Tremorel se casaba con la viuda. Durante este largo relato, el alcalde de Orcival había dado muestras de verdadero despecho, y por fin no se contuvo y dijo: «Todos esos detalles son exactos, muy exactos. Pero, ¿qué tiene que ver nada de eso con el hecho presente? ¿Qué indicios nos han dado de los asesinos del conde?» El padre Plantat fijó en el alcalde una mirada clara y profunda, como si quisiera leer en lo más íntimo de su conciencia. «Estos detalles me eran indispensables», repuso el juez. «Esas citas, sobre todo, son de gran importancia, porque todos sabemos hasta qué extremo conducen los celos a una mujer». Detúvose bruscamente, como buscando en su mente algún enlace entre la linda dama parisién y los asesinos. «Ahora», repuso, «que ya conozco a los esposos Tremorel como si hubiera vivido con ellos, vamos a los hechos actuales». La mirada brillante del padre Plantat se extinguió de repente. Movió sus labios como si fuera a hablar, y, sin embargo, calló. Solo el doctor, que no había dejado de observar su fisonomía, advirtió un cambio marcado en su expresión. «¿Sabéis cómo vivían al presente los dos esposos?» Monsieur Quartot creyó que era ya cuestión de dignidad quitar la palabra al padre Plantat, y dijo: «Oh, señor, vivían en la mejor inteligencia, y nadie en el país lo sabe mejor que yo, que me honraba con su intimidad. El recuerdo de aquel pobre Sobresí era entre ellos un lazo de amor, y si me querían tanto, era porque yo les hablaba de él con frecuencia. Jamás una nube, una palabra, empañó la dicha de Héctor. Yo le llamaba así en lenguaje familiar, y puedo aseguraros que tenía para su mujer las atenciones de un amante». «¿Y la condesa?», preguntó el padre Plantat con tono demasiado cándido para que no fuera irónico. «Berta», repuso el alcalde, «porque era tan buena que me permitía llamarla así, puede citarse como modelo de esposas. Y mil veces se la he citado a la mía, Madame Quartot. Berta era digna de Sobresí y de Héctor, los dos hombres más dignos que he conocido en mi vida». Y apercibiéndose de que su entusiasmo sorprendía un poco a los circunstantes, añadió: «Tengo mis razones para explicarme así, y no temo hacerlo delante de personas que representan la ley. Sobresí me hizo un gran favor en la vida, apoyándome con su influencia cuando pretendí hacerme cargo de esta alcaldía. En cuanto a Héctor, le he creído siempre tan arrepentido de los extravíos de su juventud, que habiendo observado en un principio que no le era indiferente mi hija mayor, Laurencia, llegué a soñar con un matrimonio, tanto más posible cuanto que si el conde tenía un nombre ilustre, yo daba a mi hija una dote bastante considerable para volver el lustre a su empañado escudo. Pero los sucesos que ya sabéis me obligaron a desistir de mis proyectos. El alcalde hubiera cantado largo rato las alabanzas de los condes de Tremorel si el juez no le hubiera cortado la palabra exclamando: «¡Ya estoy perfectamente informado!». Aquí fue interrumpido por un gran rumor que se oyó hacia la puerta de entrada. Parecía una verdadera lucha, y los gritos y vociferaciones llegaban a la sala. «No hay que alarmarse», dijo el alcalde. «Ya sé lo que es. Han encontrado el cadáver del conde». Fin del capítulo 3.